Pablo fue a la plaza con ganas de jugar. Pablo fue a la plaza con ganas de jugar. Pero al pasamanos no se pudo trepar. Pero al pasamanos no se pudo trepar. ¿Y qué pasó? Un remolino se lo llevó, un remolino se lo llevó, un remolino se lo llevó, un remolino se lo llevó. ¿Cómo se los llevó? Sí, se los llevó a los dos, al pasamanos y a Pablo. ¡Oh!